soltero y con dinero lo suficiente para darme vuelo. Yo soy soltero con carro nuevo y con billetes para lo que quiero. Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quiero sin problema voy. Yo soy soltero, muy parrandero, tengo mi pegue, no soy nada feo. Yo soy soltero, muy mujeriego, eso es muy cierto, ¿para qué lo niego? Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quiero, sin problema voy. Yo soy soltero, muy pachanguero, siempre ando alegre, soy aventurero. Yo soy soltero, con mucho fuero, hago y deshago en cualquier terreno. Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quiero, sin problema voy. Yo soy